Memoria del infierno. Algunos hechos que padecimos con Macri en la semana del 7 al 13 de noviembre. 2016. 7 de noviembre. Reportes de prensa basados en datos oficiales muestran que en menos de un año Macri tomó 90 mil millones de dólares de deuda externa. 8 de noviembre. El juez macrista Juan Carlos Geminiani secuestró a una secretaria de Cámara. La encerró para obligarla a cometer irregularidades. Se inicia una causa judicial. Geminiani recusa a la fiscal Paloma Ochoa por participar de la marcha Ni Una Menos. 9 de noviembre. Trump gana las elecciones en Estados Unidos. Innecesariamente y violando las reglas diplomáticas, Macri se había pronunciado por Hillary Clinton. 11 de noviembre. Cristina inaugura la carrera de Economía en la Universidad Arturo Jaureche de Florencio Varela. Se convierte en un acto popular de multitudes. 2017. 7 de noviembre. La Nata entrevista a Luis de Lía. Tenía la pretensión de humillarlo, pero recibe algunas sorpresas. Mañana me dicen que el Tribunal Federal 6 podría llegar a un veredicto y vos podrías ir en cana. Probablemente, sí. ¿Pensás que vas a ir preso? Sí, yo creo que sí, que hay una decisión firme de Macri de utilizar la justicia como fuerza de choque del Poder Ejecutivo, un Macri que además concentra en sus puños todos los medios hegemónicos. Un video explica didácticamente la llamada causa Chicone, por la que sufrió cárcel Amado Vudú. La decisión del juez Lijo de procesar al vicepresidente Amado Vudú vuelve a poner en valor el linchamiento mediático luego de que el Estado le dijera al juez de la quiebra que está interesado en comprar la imprenta. Aparece la empresa Bold, quien también manifiesta su interés por adquirirla. La empresa Bold está fuertemente ligada al Grupo Clarín y a Eduardo Duhalde. Maneja el casino de Mar del Plata, el casino de Tigre y cientos de tragamonedas y bingos en toda la provincia de Buenos Aires. Que una empresa así sea propietaria de la impresión de papel moneda es un delirio sin parangón en el mundo. El juez Lijo sostiene que Van der Bruele es amigo y testaferro de Vudú. Vudú dice no conocerlo. Las pruebas del magistrado brillan por su ausencia. 8 de noviembre. El gobierno realiza lo que llama operativo Aprender. Ellos dicen que apunta a evaluar la calidad educativa. Los estudiantes y docentes señalan que es una encuesta irrespetuosa que vulnera y estigmatiza a los jóvenes y solo sirve para aplicar sus políticas neoliberales. 9 de noviembre. Standard & Poor's califica a Argentina como uno de los 5 países más inseguros para invertir por su vulnerabilidad externa. 10 de noviembre. La CGT repudia unánimemente el proyecto macrista de reforma laboral. 13 de noviembre. El gobierno de Islas Vírgenes, reconocida guarida fiscal, cierra Macri Investment Limited por evadir impuestos. Marcelo Midlin, Pampa Energía, y Marcos Galperín, Mercado Libre, aparecen en los Paradise Papers. Ambos empresarios, muy ligados a Macri, figuran en la red de estafas, dinero ilícito y testaferros. 2018, 7 de noviembre. ¿Qué pasa si un juez de la Corte Suprema debe excusarse o es recusado en algún caso? Macri ya nombró amigos como conjueces. Los compinches Rosencrantz, Macri, Peña, Garabano y Hayton de Nolasco comparten una cena de rosca en Casa Rosada. En cambio, Lorenzetti, Rosati y Maqueda rechazaron la invitación. 8 de noviembre. La calificadora de riesgo Fitch baja la nota argentina de estable a negativa, preanunciando la posibilidad cierta de un default. 9 de noviembre. En medio del escándalo de los aportantes truchos, Vidal dice que no se financiaron con el dinero de la droga, pero las evidencias la desmienten. El periodista Hugo Halcón Adamón declara en sede judicial que en las reuniones con empresarios durante la campaña, Macri los extorsionó exigiendo que aporten el 1% de sus patrimonios. Si es en negro, mejor. pedía. 12 de noviembre. Se conoce otro negociado de Rodríguez Larreta, esta vez en sociedad con Techín. Consiste en quedarse con los valiosos terrenos de 5 hospitales de la capital, a cambio, la promesa de construir uno nuevo. 13 de noviembre. Macri reinstaló las retenciones al agro. Antes de la promulgación de la medida, el ministro Echeverri avisó a las cerealeras. ¿Qué hicieron? Predataron exportaciones. Es decir, granos que ni siquiera existían ya figuraban en los papeles como exportados. La estafa supera los 9.000 millones. Ecogas, la empresa de Nicolás Caputo, hermano de la vida de Macri, sigue beneficiándose de los tarifazos. Ganancias extraordinarias. En 9 meses de 2018 tuvo utilidades de 1.200 millones de pesos, una cifra inédita para la compañía. 2019, 7 de noviembre. A pocos días de irse del gobierno, Macri vuelve a meter mano en el fondo de ANSES, la plata de los jubilados. Más de 175 millones de dólares y 2.000 millones de pesos. 8 de noviembre. El Supremo Tribunal de Brasil dispone la excarcelación de Lula da Silva. 11 de noviembre. Con la renuncia de Evo Morales se consuma el golpe de Estado en Bolivia. Para Macri no hay ningún golpe. 12 de noviembre. Aparecen datos sobre el golpe en Bolivia. Audios muestran que se coordinó en la embajada de Estados Unidos. Gerardo Morales llevó bolsos de, vaya a saber qué cosa, de parte de Ivanka Trump a Macho Camacho en Santa Cruz de la Sierra. Hackers estadounidenses intervinieron el sistema electoral. No hubo fraude. La OEA mintió. 13 de noviembre. Macri firma un DNU traspasando el programa de protección de testigos a sus jueces amigos. Clarín dice que tiene el aval de Alberto. Alberto contesta: ya es hora de que dejen de desinformar, por el bien de todos.